oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Jesús Soto, pintor y escultor venezolano, que logra integrar al espectador en su obra con los penetrables de varillas que cuelgan del techo. Un día dijo: "No existe lo universal, lo nacional y lo regional. Existe todo, y todo es universal." Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.